Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3. O también me puedes encontrar en Facebook, Twitter y YouTube como Cono Economía. Hoy en Eco Noticias vamos a hablar de el robo a Pemex, la inversión fija bruta, el TPP, el turismo médico, la gasolina. Según el periódico El Financiero, en lo que va del año, los robos ascienden a 2 millones de pesos por hora. Estamos hablando sobre el robo a Pemex, en casi una década. En ductos, donde hay faltantes de crudo, gasolina y diésel, el botín ascendió a 11.596 millones de pesos, es decir, 99% del total, pues el robo a autotanque representa solo una parte marginal de 17.901.000 pesos. En 2015 el número de tomas ilegales asciende a 3.547, lo que significa 50% más que los dos primeros 8 meses de 2014, que ascendieron a 2.355. En el caso de las pipas o autotanques, no se transporta crudo, pero sí combustóleo pesado, denominado COPE, diésel, magna, premium y producto contaminado, así como turbocina. En esta rama, Pemex informó que exigió a los transportistas instalar unidades de rastreo satelital. Ya se tiene un avance de 82% y como resultado una reducción del 16% del robo al transporte terrestre. En volumen, los robos de gasolina y diésel por ducto representaron 5 millones de barriles de 159 litros hasta agosto de 2015. Pero para todo esto existe una solución. Tanto en Nicaragua como en Colombia han llevado a cabo extensos programas en sus marcos legales para fortalecer las penas contra estos delitos. Entre 2002 y 2007, Colombia redujo el valor de hidrocarburos robados, casi 5 veces, de 106 millones de dólares a menos de 20 millones de dólares anuales. Además, en el caso de la empresa colombiana Ecopetrol, la injerencia de tecnologías han sido gran parte de la solución, de acuerdo con la petrolera latinoamericana. Incluso en esa nación se formó una entidad policíaca especializada denominada Cuerpo Élite de Hidrocarburos de la Policía Nacional, grupo que ha contado con la colaboración de otros organismos como la Fiscalía General de la Nación. Mientras en México la pena es de 35 años de cárcel y 910 mil pesos, en la nación cafetalera se trata de multas de hasta 2.436.000 dólares y entre 6 y 15 años de cárcel. Tanto la Secretaría de Energía como Pemex han podido fortalecer aún más las leyes contra este delito. Las estrategias de combate de la empresa productiva del Estado incluyen transportar líquidos no procesados por ductos y mayores inversiones a los sistemas de detección de fugas. Según los expertos en la industria, esto podría ser evitado con el uso de la tecnología, pero falta determinación para hacerlo. Hoy en día las empresas tienen tecnología, conocen el impacto, pero falta determinación para solucionarlo, consideró Alejandro Lupiáñez, director de Pipeline Projects de ICE Mustang, en conferencia en el marco de Cisco Live 2015 en Cancún. Se necesita mucha garra, mucho corazón, para tomar decisiones y poner marcha en esto, añadió el ejecutivo cuestionando sobre la posible utilización de la tecnología de las cosas, con el fin de evitar el robo a Pemex, en particular para que no ocurran accidentes debido a la ordeña de combustible. Explicó que uno de los principales desafíos es la implementación de tecnología de vigilancia y seguimiento por ductos existentes. Debido a que tirar fibra óptica en zonas específicas es una señal para los criminales de que algo importante está ocurriendo en el lugar, por lo que se necesita crear estrategias para proteger de manera inteligente estos sistemas. Si hay tecnología, si hay conciencia, lo que falta es la toma de decisiones, subrayó Lupiáñez. En otras noticias, la inversión fija bruta de México, en su comparación anual, avanzó 3% en términos reales durante agosto de 2015, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A su interior, los gastos de maquinaria y equipo total fueron mayores en 8.5% y los de la construcción se mantuvieron sin cambio en relación al igual mes de 2014, precisó el organismo estadístico. La inversión fija bruta, que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción, presentó una disminución de 0.5% en el octavo mes de 2015 frente a la del mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas, detalló el INEGI. Por componentes, los gastos efectuados en construcción retrocedieron 0.7%, en tanto que los de maquinaria y equipo total crecieron 0.1% durante agosto de este año, respecto a los del mes precedente. Según datos ajustados por estacionalidad, de acuerdo a datos del Instituto de Estadística Mexicano. Siguiendo con el TPP, con el Acuerdo Estratégico de Asociación Transpacífico, la industria automotriz en México replicará el éxito que tiene con el Telecán desde hace 21 años para convertirse en el paradigma del siglo XXI, garantizó Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía. Ante el gremio de los distribuidores automotores en el país, quienes celebraron su 70 aniversario, el funcionario proyectó que hacia el año 2020 la industria automotriz producirá más de 5 millones de vehículos, de los cuales 1.8 millones se colocarán en el mercado interno, y el resto se exportará al mundo, incorporando a los países asiáticos del TPP. Durante su discurso de clausura en el Foro Automotor AMDA 2015, Guajardo Villarreal destacó que el éxito del Telecán permitió multiplicar hasta 8 veces las exportaciones automotrices y, con ello, incorporar valor agregado al ensamble de autos, que ronda el 60%. El TPP será el paradigma comercial que el NAFTA fue en el 20, pues incorpora a 12 naciones que implican 38% del PIB mundial y que son responsables 25% del comercio internacional. En él, México afianza una de las cuatro vertientes del mundo, la zona de Asia-Pacífico. Presumió que a lo largo de la presente administración el país captó 24 millones de dólares por conceptos de nuevas inversiones en el sector automotriz, dando origen a 10 nuevas plantas automotrices, lo que además permitirá duplicar la producción en 5 años. De esta forma el TPP viene a dar el reforzamiento de la incorporación global de México en alianza con Asia y el Pacífico Sur. Lo que estamos logrando es ser parte de él, tener el derecho de piso como socios fundadores para que futuras incorporaciones, por ejemplo, de Corea, podamos tener precondiciones de negociación estableciendo elementos que preocupan a la industria electrónica y manufacturera del país. México es el país con la productividad más baja dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y pierde espacios relativos con Estados Unidos, dijo José Ángel Gurría, secretario general del organismo internacional. En su videomensaje en el Foro Automotriz llamó a elevar el componente verde, por el cual la industria automotriz tiene el reto de recortar las emisiones contaminantes a cero en la segunda mitad de este siglo, a fin de mantener la temperatura del planeta. En otras noticias, el turismo médico representa un gran potencial de crecimiento para México, pues es un segmento que podría generar ingresos anuales por hasta 200 millones de dólares. Debido a que tan solo en Estados Unidos 4 de cada 10 habitantes carecen de cobertura financiera adecuada para atender sus problemas de salud, señaló Roberto Zapata, presidente de la Comisión Nacional de Turismo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. El turismo médico es un segmento que debemos desarrollar en una forma totalmente organizada, dijo Zapata. Por ello, con el objetivo de promover a México como un destino global de atención médica, este fin de semana se anunciará en Monterrey la formación del Consejo Mexicano de Turismo Médico. El Consejo se encargará de promover el país en ferias y exposiciones a nivel mundial para atraer a turistas de todo el mundo a que se atiendan en México. Comentó que México debe aprovechar las ventajas competitivas que tienen en costos frente a Estados Unidos, pues una cirugía cardiovascular, ortopédica o estética cuesta entre 40 y hasta 50% menos que en ese país. Señaló que Monterrey, Reynosa, Mexicali y Tijuana, entre otras ciudades del país, cuentan con clústeres de la salud que se buscará conjuntar para promover el turismo médico. Actualmente en México hay 20 clústeres especializados en turismo médico. En Nuevo León, durante el sexenio pasado, se forma un clúster de la salud en el que participan hospitales como el Murguesa, San José, Oca y el Hospital Universitario, entre otros nosocomios. Gasolina más cara o más barata a partir de enero de 2016. A partir de enero, la gasolina y el diésel operarán en una banda de fluctuación con un precio máximo y uno mínimo, y tendrán un IEPS fijo para que en 2018 el precio quede completamente liberalizado. Pero, ¿esto beneficiará a los consumidores o hará a la gasolina más barata? De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la ley señala que la banda para 2016 se establece como el precio vigente en octubre de 2015 con un más menos 3%. Por ejemplo, para la gasolina Magna, el precio actual es de 13.57 pesos por litro, a lo que se le agrega el más menos 3% de la inflación. Esto es que este tipo de combustible fluctuará entre el rango de 13.1629 a 13.97 pesos por litro a partir de enero. El precio mínimo o máximo para el consumidor dependerá del costo de producción en las refinerías mexicanas o de la importación, además de la zona geográfica del país, comentó el asesor de Caraiba y Asociados, Ramsés Pech. Hacienda publicará mensualmente los precios máximos al público con base en el precio de referencia más el margen. El margen es el monto en pesos por litro equivalente al valor del margen de comercialización, flete, merma de transporte, ajuste de calidad y costos de manejo. El IEPS, que será de 4.16 pesos para la gasolina Magna y 3.52 para la Premium, 4.58 para la diésel y 3.52 para los combustibles no fósiles. Y otros conceptos IEPS a los combustibles fósiles. Cuando los precios sean superiores al valor máximo de la banda o inferiores al mínimo, Hacienda podrá establecer cuotas complementarias y temporales, según lo que establece la ley de ingresos. Para los gasolineros, el margen de ganancia dependerá del tipo de contrato y condiciones que tengan con Pemex. En enero sí podría verse un precio más alto, pero luego oscilará en la banda, dijo el director general de la consultoría GMAC, Gonzalo Monroy. Por lo que si para Pemex el costo de producir gasolina es de 8 a 8.50 pesos por litro, se le suma el IEPS y el impuesto de hidrocarburos, el precio sería entre 12 a 12.50 y el comercializador podría quedarse con un peso de ganancia, cercano al 6% que tiene ahora. Para 2016 la banda es de 3%, lo que eso quiere decir que cuando cambien los precios de referencia, los precios domésticos podrían cambiar hasta 3%. Si bajan los precios de referencia, los domésticos van a estar bajando hasta 3%. Queda absolutamente descartado es que haya incrementos en términos reales. No se propone un incremento, sino que se comporten con su referencia internacional, dijo el viernes pasado en conferencia de prensa el titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de Hacienda, Rodrigo Barros. Para 2017, cuando se permita la libre importación de combustible, como lo establece el calendario de la reforma energética, el beneficio para el consumidor dependerá totalmente del precio del mercado y del proveedor de su estación de servicio, ya que los gasolineros tendrán la libertad de abastecerse con Pemex o cualquier otra empresa. De tal manera que el precio de la gasolina dependerá del costo de la materia prima, el petróleo, más los costos de producirla, mientras que los comercializadores tendrán que eficientarse para mantener o ganar clientes. Actualmente en Estados Unidos el precio de la gasolina en la costa del Golfo, el referencial para México, es de $1.94 por galón. Esto es un 8.08 pesos por litro. Bueno amigos, vamos a nuestro primer corte y regresamos a Eco Noticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Cono Economía. Regresamos a Eco Noticias con Cono Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Cuba busca 8.200 millones de dólares en inversión extranjera en 326 proyectos, que van desde la producción de ron a una nueva empresa para crear televisión de pago de alta definición. El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca, reveló las oportunidades de inversión preparadas, conocidas oficialmente como cartera, en la 33ª Feria Internacional de La Habana. 40 de los 246 proyectos anunciados en una lista del año pasado están en negociaciones avanzadas y han sido retiradas de la cartera de este año, dijo Malmierca. El catálogo de este año tiene 80 proyectos, más que el del 2014, pero el valor total es inferior en unos 500 millones de dólares. Los proyectos forman parte de los esfuerzos de Cuba para atraer al menos 2.000 millones en inversión extranjera directa al año. Malmierka informó que la isla ha firmado 36 acuerdos desde que el año pasado se aprobó una nueva ley de inversión extranjera, incluidos 6 en la zona especial de desarrollo en torno al puerto de Mariel, pero no detalló su valor. Si bien la mayoría de los nuevos proyectos firmados son empresas conjuntas con el Estado cubano, un número no especificado fue financiado totalmente con capital de extranjero, agregó Malmierka. El ministro también promovió al pequeño pero creciente sector privado de Cuba, en un esfuerzo por mostrar la modernización del país. Reconocemos, repito, que el sector privado, las cooperativas y otras formas de propiedad y de gestión tienen un espacio a jugar en nuestro modelo de desarrollo de futuro, declaró Malmierka. La cartera incluye nuevas oportunidades en el sector salud, turismo, transporte, construcción, agricultura y de energías renovables. También se agregaron a la lista 2 proyectos para elaborar y distribuir ron, uno de los productos estrellas de Cuba. Uno es una empresa conjunta de 27 millones de dólares para producir la desconocida marca Perla del Norte para exportaciones y el consumo local. El otro es una empresa conjunta similar de 44 millones de dólares para una marca cubana más común. También hay un proyecto de 6 millones de dólares para instalar canales de televisión pagada de alta definición en la emisora nacional. Cuba alguna vez dependió en gran medida de su comercio con el bloque soviético, que eventualmente colapsó. Aun cuando la isla tiene relaciones comerciales con 75 países y su intercambio se ha triplicado en la última década, depende enormemente de su aliado socialista Venezuela, que atraviesa por una crisis económica. Malmierka hizo hincapié en el deseo de Cuba de diversificarse. En ningún escenario, aún sin bloqueo, no queremos volver a depender de un solo mercado. Sostuvo. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que se le hayan pasado muy bien durante Eco Noticias. Los espero el martes 17 de noviembre a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook, Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en Facebook, Twitter y YouTube como Cono Economía. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente Eco Noticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Eco Noticias, la información que tú necesitas.